Splendor, don't take offense at my innuendo. Son las 9 de la noche y 3 minutos con esa magnífica canción, con esa canción tan fina, con una canción tan sobrada, iniciábamos música para soñar despierto, la música más especial a la hora correcta con DJ Obando y Juan Caro. DJ Obando, ¿cómo te fue hoy en ese gran especial, en eso que le hiciste a tu banda preferida? Porque para vos esa es tu mejor banda. Negro, ¿cómo estás? Oyentes de Veracruz Estéreo, ¿cómo están? Buenas noches. Nos fue bien, la hice con Serna en la tarde, a las 5 de la tarde, y nos extendimos casi 2 horas. Excelente. Y quedaron corticos, porque es que sí. Queen tiene mucha música. Sí, nada, Serna me decía, esto es para hacerlo un sábado en la tarde. No, y eso es para ir de 3 horas. Uy, sí. Nos quedamos corticos de música, pero los oyentes disfrutaron muchísimo, que es lo importante. Y lo hicimos de una forma muy distinta, contando anécdotas que la gente no sabía. Y entonces no fue bien. De verdad que fueron 2 horitas que se fueron volando. ¿Y cuál fue la canción que de pronto la gente más, te diste cuenta por audios, por llamadas, que la gente más disfrutó de Queen? Innuendo. Innuendo, es que Innuendo es... A mí me encanta, o sea, yo conozco mucha música de Queen. Por ejemplo, a mí me gusta mucho El Lenguaje del Cuerpo, me encanta. Body Language. Me encanta mucho Mustafa, me parece una canción muy bien hecha. Esa la colocamos hoy. Claro. Mustafa. Y de los trabajos que a mí más me encantó, porque fue el primer trabajo que yo escuché de Queen, fue News World World. Ah, para sí. Mí ese álbum es muy bueno. No porque esté We Will Rock You, New Are the Champion, no, que es una canción que se llama Get Down, Make Love, que me parece muy bien hecha. Buenísima, ese es del año 77. Usted sabía, Obando, es que usted es muy joven, yo no creo que usted haya escuchado un programa que se llamaba La Ley contra la Lampa. No, no, se llamaba Calimán, perdón. No me tocó. Resulta que la música de esa canción, la pista, era la que utilizaban en Calimán. Sí. Ajá. Oí. Cuando por ahí tiene un organito. Esa música era la que siempre colocaban en Calimán cuando ya iba a quedar como en suspenso para el otro día. ¿Y qué pasará mañana con Calimán? Y colocaban la musiquita de Queen siempre. Qué buenas anécdotas deja Queen, hombre, en la historia, hombre, de la radio y de la música y de todos nosotros. Obando, y esta pista de Manila Ice Baby, es una, hablaste de eso, que es una pista de Queen, ¿cierto? Bueno, no lo hablamos, pero pues aquí está la oportunidad. Lo que pasa es que eran muchos datos negros y bueno, el tiempo corto, pero sí, es de Under Pressure. Pero si hablamos de la canción, porque fue un dúo muy importante con David Bowie, sí, otro hombre, gigante inglés, sí, de la música. Lamentablemente también fallecido, desaparecido David Bowie. 2016. ¿Cómo le parece? Ah, y ese mismo año también murió George Michael. No, es que sé que te gusta mucho y murió, sí, el 25 de diciembre. Es que no sé si de pronto lo sabías, pero cuando Freddie Mercury murió en Inglaterra, decían los ídolos, no sé si escuchaste eso, que querían que George Michael hiciera parte de la banda de Queen. Sí, claro, y además se rumoró porque mucho se por fajó, la voz, ¿no? Y se fajó con su presentación de Somebody to Love. Ah, excelente, esa canción es muy buena. En ese tributo de Wembley del año 92. Fue el 20 de diciembre, no, 20 de, no, de abril. De abril, no, creo que sí. Sí, 20 de abril del 92. Pero ¿sabe qué? No sé por qué no se le dio la oportunidad, por qué no se le dieron las cosas, porque hoy por hoy Queen hace lo suyo con Adam Lambert. ¿Y qué tal? La verdad a mí no me gusta. Pero yo digo, hombre, si Adam Lambert lo hace, ¿por qué no lo pudo haber hecho George Michael? Hubiera sido un éxito. Sí. Antes de Adam Lambert estuvo Paul Rogers. No sabía eso. Sí, estuvo de 2005 a 2009. O sea, que ¿cuántos vocalistas ha tenido Queen después de Freddie Mercury? Dos. Paul Rogers estuvo del 2005 al 2009 y sacaron trabajo discográfico. Lo que pasa es que pronto a Bando le pasa lo mismo, para irnos con música, lo mismo que me pasa a mí con Black Sabbath. Para mí Black Sabbath es Ozzy. Ah. Entonces, cantó Dio, ¿te acordás? Sí, Ronnie, claro. King Dio. Sí, que ya también falleció. Exactamente. Heaven and Hell, Children of the Sea. Y sí, pero no. Contrataron al vocalista de Deep Purple. No me gustó. Uh-huh. Y reunió otra vez a Ozzy y eso es Black Sabbath. Entonces yo me imagino que a vos también te pasa eso. Sí, Queen es Freddie Mercury. Totalmente de acuerdo. Porque cuando Queen saca música en solitario no es lo mismo. Y Freddie Mercury sacó sus canciones en solitario y gustaron. Claro, no. Es que definitivamente hay marcas que van muy ajustadas a esos seres. Total. Vea, le voy a poner un ejemplo. Nosotros, yo creo que en otra radioestación no sonamos igual. Claro, claro. Claro. Nosotros somos Veracruz. Esa es la marca. Esa es la marca. La marca Veracruz. ¿Y la gente escucha a Obando, escucha a Donnie, escucha a Ríos, escucha a Vicky, a Diego Ramírez, a Hernán, a Serna, a Juan Caro. Veracruz. Veracruz. Nosotros en otra radioestación no. Como que no. No cuajamos. ¿Sí? No cuajamos. Esa es la filosofía que yo me llevo, pero bueno, hoy definitivamente Freddie Mercury cumple 29 años de haber muerto. Lamentable pérdida para la música, para el mundo y para nosotros que somos fanáticos, ¿cierto? Hombre, quiero enviarle un saludo muy especial, si de pronto alguien está escuchando, a mi amigo William Vidal. Un saludo para él, para adelante. Hoy tuve la oportunidad de escucharlo y pues le da uno berraquera porque uno sabe que está pasando por una situación muy difícil. Pero un saludo para él de parte de Néstor Belandia, de Donny, de Carlos Federico, de Diego La Torre W, de todos, de Obando, todos los que de una u otra vez compartimos con él. Mira, yo me sumo a ese saludo y de verdad pues mi amistad con William Vidal es de un par de años para acá, pero un ser demasiado especial, y incluyo en ese saludo a los hermanos Pérez. Sí, hombre. A Mauricio, a Joaquín, que sé que lo quieren mucho. Y de verdad, es una noticia que me ha tenido bajoneado, pero espero que se recupere, que su salud esté al día para cuando lo volvamos a ver, para que disfrutemos de esos viernes del Rosario con la picada y la cervecita. Así es. Ya son las 9 y 10 minutos, Obando. ¿Qué tienes por ahí montado? Ve, hombre negro, aquí en este momento tengo a Lita Ford con Ozzy Osbourne. ¿Te parece? Close my eyes. Cerré mis ojos por siempre. Esto es música para soñar despiertos, Obando. La música más especial. A la hora correcta. Veracruz Estéreo Digital, El Negro Caro, Obando en música para soñar despiertos. Baby, I get so scared inside and I don't really understand. Is it love that's on my mind or is it fantasy? Heaven, is in the palm of my hand. What am I supposed to do with a child in tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes, for my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and grave? If I close my eyes forever, will it all remain a change? If I close my eyes forever,

Ya son las 9 de la noche y 21 minutos. DJ Obando y Juan Cabro en Música para Soñar Despiertos. La música más especial a la hora correcta. ¿Qué pasó con la emisora? Hola, ¿cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué les cuento yo, Obando? Que hemos tenido... No la cortaron, sino que tuvimos un pequeño problema y lo estamos tratando de solucionar, y es un problema de frecuencia. Pero entonces yo creo que para el año entrante, si Dios quiere, vamos a estar en una frecuencia nueva. Ya no es 93.5, sino una nueva. Todavía no sabemos. Hay que esperar. Sí, pero ¿sabe qué, negro? Sí. Ya este año se acabó. Entonces es muy poquito lo que vamos a tener que esperar. Es muy cierto. Obando tiene un mensaje para alguien muy especial. ¿Yo? Sí, a la mujer, a la esposa. Ah, ya me estás preguntando. Sí. Hombre, siempre, al primero que todo, a los oyentes que nos escuchan, darles las gracias por acompañarnos. Les quiero contar que tenemos el 322-268-1212 para que nos envíen sus mensajes. ¿Qué canciones quieren escuchar? ¿Qué quieren dedicar? 322-268-1212. Y bueno, no, finalmente a mi esposa decirle que la quiero mucho, que aquí estoy, que me espera en casita y que nada, que la amamos. Y a Lolita. Lolita, hombre, esa es mi pasión dentro de la casa. Claro, Lolita, debe estar esperándome. Anoche me hizo unas fiestas, negro. Excelente. Al llegar. Bueno, Obando, ya saben que los oyentes, para que dejen el audio a través del 322-268-1212, 322-268-1212, audios, es rico escucharlos, y que nos digan qué canción quieren dedicar, qué canción quieren escuchar. Por ejemplo, acá tengo algo que me envían, dice: buenas noches, negro y DJ Obando, quiero enviar un saludo muy especial a mis compañeros de trabajo, Moni, Aleida, Andrea, Alejo y Mauricio, quienes están conmigo realizando una actividad remotamente. Ah, ok, deben estar trabajando en casa. Sí, y que nos tomará gran parte de la noche, pero wow, acompañados de la mejor radioestación Veracruz Estéreo en Música para Soñar Despiertos. Un saludo muy especial para ellos. Ah, no, claro que sí. Mucha gente está trabajando y le toca de largo. Sí, mucha gente. Bueno, por acá dice: negro, Obando, saludos desde México. Wow, qué buen programa. Sí, muy bacano. Desde México, qué bien. La tierra de los manitos. ¿Qué tal esta canción de Queen, Obando? Vea. A ver, yo la veo. Uy, es buena, esa es del trabajo de The Game. ¿La buscamos o qué? Vamos, ¿sí estará? A ver si está. Vamos a ver, vamos a buscarla. Yo creo que Serna me la había dejado por aquí. Vamos a buscarla. Bueno, Obando, yo creo que ahí te llegó un audio. ¿Qué tal si lo escuchamos? El primero. Vamos a mirar. Claro que sí, acá hay un audio. Sí. Así a la jura, ¿no? A la 1, a las 2 y a las 3. Vámonos con el audio de esta oyente. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Germán, los llamo desde Poblado, Manila. Mis respetos para ustedes, señores. No tengo ninguna dedicatoria, este mensaje va para ustedes todos. El negro Juan Caro, desde los años que lleva en la radio, lo sigo. No lo conozco personalmente, pero me parece un bacán, una gran persona y un locutor, pues, excelente. El señor Obando, la verdad, apenas me enteré ayer que es el de la programación de allá de la emisora, y déjeme decirle que usted es un teso, hermano. Mejor dicho, no hay tema malo que usted ponga. El único malo que de pronto he escuchado una vez fue esa canción, es que lo comía, pues, que sonó hace muchos años, que eran unos manes como unos maricas ahí con abanico, y ya. Pero de resto, vea, eso, yo cuando trabajo de noche, eso es toda la noche, no me despego de ahí, eso es, no hay tema malo, vuelvo y le repito, mi respeto, me le quito el sombrero, sabe mucho de clásicos, porque no hay tema maluco, hermano. Los felicito sinceramente. Y por favor, el temita que se llama Love Song de Tesla, que es mi favorito, les agradezco y una buena noche. Un saludo para toda la gente en el barrio Manila, un saludo, claro, para sí, toda la gente allá en el cementerio de Manila. Está enterrado mi abuelo. ¿Cuál es ese cementerio, negro? El que queda sobre la avenida del Poblado. Ese Obando. El que está al lado de la estación de policía. Es Es, creo que ahí enseguida queda una concesionaria de autos. De autos deportivos, sí, o algo así. Ese es el cementerio del Poblado. Lo que pasa es que el cementerio está cerrado. Bueno, al oyente le quiero decir que muchas gracias por las atenciones. Y pues realmente las felicitaciones las tiene que llevar el señor Donny Miranda, que fue el que me enseñó. No, y que no es Obando el programador de ahora, Veracruz, desde que era 98.9, que estamos en el Lleras, Obando programador de Veracruz. Y por otro lado, bueno, en cuanto a lo comía, a uno tiene que dar aquí gusto a todo el mundo. Y bueno, hombre, realmente... vea, lo que pasa es que hay una cosa, Obando, vea. Cuénteme. ¿Qué le digo yo? Es que uno en radio tiene que estar con todo mundo. Sí, sí, toca. Entonces aquí llama el negro, el blanco, el rico, el pobre, el gay. Entonces nosotros no tenemos nada pues con los gays, ¿sí o no? Me llama un gay y me pide, por ejemplo, ¿A quién le importa?, que es una canción que a ellos los identifica, yo ya las coloco. Sí, señor. Lo mismo, por ejemplo, lo que él dijo, esa canción es de música gay. Oiga, Obando, ¿usted sabía que la mayoría de las canciones de los Pechos, es que el grupo Pechos Boys es un grupo gay? ¿Usted sabía eso? Ellos son pareja. Sí, claro, y son ingleses, claro, además de eso. Entonces, por ejemplo, eso es música gay. Entonces, acá me llama un gay y me dice: venga, me va a colocar, por ejemplo, este grupo, ¿te acordás, Obando? De Hora Life, los que cantan, claro. You Spin Me Round Like a Record, y la otra era Brand New Lover. Sí, señor, además, eso es música gay. Ese señor ya murió también. Y sabe también otro grupo gay. ¿Cuál? Los que cantan Jerónimos Cadillac, ¿cómo se llama el grupo? Modern Talking. Ah, los Modern Talking, sí, claro. Sí, es ese. ¿O los no? Que canta un Brother Louis. Ese. You're My Heart y You're My Soul. Pero si es, no me estoy equivocando. No, es que no, no. Tiempo, no. Entonces ellos son, sí, los Modern Talking, sí. Sí, es Modern Talking. Sí, claro. You're My Heart, You're My Soul y Brother Louis. Eso es música gay. Sí. Pero entonces uno programa porque uno sabe que toda la gente tiene derecho a escuchar música. Bueno, Obando, ¿qué tal hacíamos con otra canción? ¿O qué? ¿O qué tenés por ahí? Contame. Bueno, tengo aquí la opción de tela para el oyente. Sí, ¿qué más tenés? Tengo muy buena música y tenemos oyentes. Pero usted me dirá, usted es el director de este programa. No, soy programador. No, pero usted es el director de este programa, señor. Por aquí estoy buscando más saludos. Recuerden, vea, es muy fácil. 322-268-1212 y dejan un audio, así como lo dejó el oyente anterior. Ahí tenemos dos, pero si quieren, nos vamos con esta canción. Claro. Vamos con esta canción. Venga, usted va a colocar Lobson y la de Queen, ¿o qué vas a hacer? Bueno, la de Queen realmente no la encontré. Aquí no está. Pero listo. Podemos irnos con Tesla y otro clasiquito bien bueno. Listo. Listo. ¿Qué horas tenés, Obando? 9:29 en la noche. Esto es música para soñar despierto, la música más especial a la hora correcta. Aquí está Tesla y Lobson. Time to come, not a day. I've been La mejor selección de música en la noche. Esto es Música para Soñar Despiertos por Veracruz Estéreo. Son las 9 de la noche y 37 minutos. Esto es Música para Soñar Despiertos, la música más especial a la hora correcta DJ Obando, por acá me dicen que la gente, o sea, muchos oyentes no sabían que vos habías programado Veracruz Poblado. Claro, de hecho, a Obando lo contrataron en esta nueva oportunidad por eso, porque él era programador y a veces me ayudaba a mí en música para soñar despiertos, pero el turno de Obando era más que todo por la tarde acompañando a Donny Miranda. Obando, por sí, acá, señor. ¿Cierto que sí? Sí, yo hacía turno con Donny de 3 a 6 de la tarde, me tocaba programar las 12 máximas, las 20 máximas y la programación diaria, obviamente bajo la tutela de Donny. Bueno, por acá tengo un mensaje muy especial, vamos a ver qué nos dice Obando, ¿listo? Dale. Oíme, hombre negro guacaro, te saluda Álvaro Uribe Vélez, de las montañas de Antioquia. Yo desde aquí, desde la finquita del Ubérrimo. Contame cómo está Donny Miranda. Ya está flaco, gordo, o sigue igual. Contame pues, muy rapidito. Ya pues. Bueno, no le digo, el señor Uribe Vélez escucha a Veracruz. Él escuchaba a Veracruz cuando estábamos en el Día de la Sobando. No, y muchos. Sí. Es que muchos escuchaban Veracruz Estéreo, no solamente los futbolistas también escuchaban sí. Veracruz. Me acuerdo que ambos jugadores de Atlético Nacional y del Medellín, pegados al buen rock, a las baladas, al dance sí. de Veracruz Estéreo, y nos visitaban. ¿Les encantaba, sí o qué? Sí, señor, yo me acuerdo ver mucha gente pasar por allí. Políticos, uff, es que no, es que... Actrices, actores, sí. Artistas, en fin. Buenas noches, un saludo para DJ Obando. Un saludo también para el negro Caro. Lastimosamente no pude escuchar el programa, el de Queen, en la tarde. ¿Cómo lo puedo escuchar, Obando? No lo grabamos, ¿sabes? Bueno, dice, muchas gracias Germán Cuervo desde Risaralda, Caldas. Un saludo para L en la licorera de Caldas. Me gustaría escuchar la canción de Search is Over. Hombre, un saludo muy especial para Germán Cuervo, que nos escucha en el Eje Cafetero Obando, imagínate. Claro que sí, un saludo para él, desde lejos. Claro, y como que le gustan los buenos clásicos de Queen también. Además de eso, sé que en el Eje Cafetero gusta mucho Veracruz Estéreo. De hecho, acuérdate que acá tenían emisora Los Patrones. Claro, Veracruz Internacional, que era la emisora hermanita de Veracruz de esa radioestación. Obando, por acá dice que Dios los bendiga y cumplan muchos años más. Aunque mi trabajo ya no me permite escuchar Despiértese con Veracruz, igual sigo escuchando música para soñar despiertos y la programación del fin de semana. Qué bien, qué bien. Bueno, tenemos un audio, Obando. Claro que sí, tenemos audio, vamos a escucharlo rápidamente. A ver de quién se trata. Buenas noches, Veracruz Estéreo. Mi nombre es Neyter Vanegas. Un saludo a la mesa a los tres, al negro Caro, a Roldán y especialmente al amigo Obando. Y no, pues feliz hermano y muy contento de escucharlo pues en este programa. Bacano escucharlo en este programa. Y él sabe que me alegra mucho oírlo. Y también pues que me coloque un tema, él sabe cuál es la agrupación que me gusta a mí, sabe cuál es la agrupación que me gusta. Un saludo y muchas gracias, que les vaya muy bien. Bueno, como programador de esta radioestación me ha tocado estudiar muy bien el gusto de los oyentes, y Sneider es de los oyentes que anda 24 horas pegado a la señal de Veracruz Estéreo y es un fiel seguidor de esta radioestación. Qué bien por él, que en este momento nos está escuchando, así como todos ustedes, porque estamos viendo que entran sus mensajes. Y qué bien que hasta ahora estén conectados con música para tener despiertos. Por acá dice, buenas noches, ¿cómo están muchachos? ¿Qué pasó con la página? No me carga la app. Bueno. Sí. Excelente, gracias. Le Arroba. Tengo la solución. Búsquese radiotuciudad.com. Sí. Y desde ahí se puede enlazar. También busque por Google Veracruz Estéreo y va a encontrar muchas otras opciones para que se conecte con Veracruz Estéreo. Listo, ¿quiere leer este Obando? A ver, contame. Léelo. A ver, yo veo. Hombre, yo quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha en el oriente antioqueño, en Santa Elena, en Guarne, en Marinilla. Un saludo también a la gente que nos escucha en el municipio de Bello. Hombre, quiero enviar un saludo muy especial a Giovanni en Autopartes y Ford. Un saludo súper especial para él. Si me está escuchando, un abrazo. Si alguien que lo conoce le puede dar un recado a Giovanni, que acá en Veracruz está la casa de él y que lo queremos mucho, y a toda la gente, a todo el personal de Autopartes y Ford. Ese joven es un bacán. Oiga, total. Yo he ido allá y me han atendido muy bien. Saludo para Giovanni, sí, allá y todo, saludo, claro, y todo el personal de Autopartes y Ford. Bueno, Jaime Pulgarín se ganó algo aquí, fue un ganador de algo en Twitch. Pues nada, hay que hacerle llegar este mensajito a Juli. No te preocupes que mañana o ahorita mismo se lo hacemos llegar. Listo. Listo. ¿Otro mensaje de negro? O si quieres ir con la búsqueda terminada de Survivor, la canción. Listo, que es. Entonces vámonos primero con Scorpions. Sí. Y después con Survivor. Para que escuchemos musiquita bien chévere a esta hora de la noche, cuando tenemos las 9:44. Esto es música para soñar despierto, la música más especial a la hora correcta. Yeah.

Recuerda www.veracruzestereo.com y twitch.tv/veracruzestereo. La nueva generación ahora, a la vanguardia de la tecnología. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo Digital, siempre clásico. Dice, buenas noches Obando, Negro, un abrazo grande desde Río Negro, Antioquia. Quisiera programar la canción de Madonna, Frozen. Frozen, sí, es noventerita, muy buena. Veracruz, sáquese acá. Cuénteme. La mejor de todos los tiempos. Ah, es que Veracruz es un amor eterno. ¿Sí o qué? Sí. Dice, Negro, Obando. Negro, mi hermano, buenas noches. Aquí, como siempre, escuchándolos, Juan Alejandro Gómez de Times Square, Manhattan. Quiero escuchar Before the Dawn de Judas Priest. Ah, qué buena canción. Y quiero darle un saludo muy especial a mi amigo Giovanni Arias en Copacabana, Antioquia. Dios le pague, muchachos. Dios los bendiga. Saludo para Juan Alejandro Gómez en Manhattan. Negro, ¿ya viste la van de Veracruz? Hermosa, es una Toyota Ford. Una Fortuner. Fortuner, sí. Es una Fortuner. Hermosa, ¿sí o no? Hermosísima, hermano. ¿Usted ya qué? ¿Ya la anduvo? No, yo no me he montado en ella. Pero ya está rodando por las calles de esta ciudad y la gente le toma fotos, se sorprende cuando la ven en un semáforo. Sí. Y qué bueno que la gente disfrute de esas cosas que tiene Veracruz para ellos. Esa es la idea. Obando, ¿qué pasó ahí? Bueno, buenas noches. Hace rato estoy escuchando por una app que se llama Vox, pero se corta mucho. ¿Saben por qué? Bueno, Leonardo, te voy a dar una recomendación. Busca tu radiotuciudad.com. Radiotuciudad.com y por ahí la puedes escuchar. También puedes buscarnos por Claro Música. Esa es otra opción. TuneIn. Hay varias opciones en Google, Veracruz Estéreo, y ahí te va a mostrar todas las opciones para que te mantengas conectado con nosotros. Bueno, Bando, tenemos audio. ¿Cierto? Claro que sí. Listo, vamos con un audio. ¿Qué? Vamos con un audio de algún oyente por aquí. Vamos a ver quién tenemos. Hola, les habla Jessica Velázquez desde Quito, Chocó, Yeye. Saludo a mis amigas, a Marisol, a Cata, a Aura, a Lina, a Adriana, que desde Buenos Aires, Los Cerros, los quiero mucho, los extraño y espero verlos pronto. Pensaba ir este año, pero ya, será para el próximo. Espero que Veracruz siga así, siempre genial, con su gente linda, con su música, bellos recuerdos, y Dios los bendiga. Les deseo muchos éxitos. Bueno, y por ahí. Y perdonen, les recuerdo, algo que me encantaba en esa época era de Flipper, El Amor Muerde, Love Beats. Gracias. El Amor Pica. Sí. Ese es de Listeria, ¿cierto? Claro. Ajá. Sí. Obando por acá dice, buenas noches, mientras trabajo desde casa me encanta esta compañía, pero no dice que no. Ah, pero eso estamos nosotros acompañándolos con muy buena música. Obando, entonces, ¿qué canciones tenés programadas? Los Bites de Flipper. Claro, vámonos con Los Bites de aquí de la oyente y Frozen de Madonna. Entonces, nada, 322-268-1212 es el contacto directo de nuestra radioestación Veracruz Estéreo Digital. Just for sure. only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Ahí escuchábamos a Madonna con su Frozen. Cuando tenemos ya a las 10, 11, 12 de la noche en Música para Soñar Despiertos. Obando. Hola. Primera vez que escucho la canción. Sí, sí. Eso es Frozen de Madonna. Está en el Grandes Éxitos. Está bacana. Éxitos. Una canción como erótica. Está en como el Grandes Éxitos de Madonna número 2. Una canción como erótica, ¿sí o no? Como todo lo de Madonna. Sí, ¿o qué? Yo creo que ya en los 90 ella se descaró un poquito y le dio libertad a su sexualidad. ¿Vos estuviste en el concierto de Madonna aquí en Medellín? Sí, señor. ¿Y cantó esa canción? Yo esta no la recuerdo, no. Pero sí cantó otras muy buenas. Claro. Hombre, un saludo para Juan en Emiratos Árabes. Nos está escuchando en Dubái. Un saludo para él muy especial. Dice, hola negrito, ¿cómo vas? Un saludo para Obando y para vos. Espero que estén muy bien, hermano. Por allá estaré a mediados de diciembre hasta principios de enero para que nos tomemos una cervecita en algún lugar donde se pueda con este cuento de la pandemia. Ojalá nos podamos ver para chismosear un abrazo. Claro, Juan, nos vamos a ver y vas a venir aquí a Veracruz y todo muy bacano. Es un oyente que tenemos obando. ¿A dónde? En Emiratos Árabes. ¿En serio? En Dubái. En Dubái. Ajá, él nos ha mandado videos y nos ha mandado un poco de cosas de Dubái. Es un oyente fiel. Lo mismo Juan Alejandro, el que está en Manhattan, en Nueva York. Sí. También fiel oyente. Fiel oyente. Ah, no, pues yo sí le recibo la cerveza. Claro que sí, me gusta la cerveza, me encanta. Por acá dice, negro, mi hermano, pero este es Juan Alejandro. Quiero enviarle un saludo a Eli Frank, que los está escuchando en Long Island, New York. Saludo para Eli Frank, de parte también de Juan Alejandro, allá en Times Square, Manhattan. Qué bueno la gente que está por fuera de la ciudad y que tiene la oportunidad de escucharnos a través de las diferentes aplicaciones, escuchar Veracruz Estéreo Digital. Hola, buenas noches, soy Elizabeth y quiero darle un saludo a mi niña, a Daniela, y decirle y dedicarle la canción Eclipse Total del Corazón de Bonnie Tyler, siempre clásico. A ver el audio de nuestro oyente y dice así. Mira lo que dice por acá. Muchachos, Dios los bendiga. Hablan con Juan, desde aquí conecto con la mejor. Eso me fue como un temita de Black Sabbath, de Chisgón. Gracias, hasta luego. Obando, la canción de Black Sabbath la programaste al principio. Sí, no sonó al principio. Entonces vamos a colocarle otra de Black Sabbath. Claro que sí. ¿Cuál tenés por ahí? Cambios. Excelente, muy buena canción. ¿Vamos con esa o crees que lea otro mensaje? Pues léete otro mensaje, pero vamos con esa y vamos con la de Eclipse Total. Dice, buenas noches, Obando, negro, un abrazo grande de Río Negro, Antioquia, quisiera escuchar. Hasta ya este mensaje lo leí, ¿cierto? Sí, ya leímos la de Frozen. No lo borré. Entonces borremos este Obando. Aquí hay otro. ¿Qué dice? Te lo leo, listo. Buenas noches, negro y Obando. Este es Juan desde Dubái. Ese güey que acaba de leer también. Mira. Ah, ok. Sí. El desconcentrado soy yo. No, porque no lo estoy borrando. Entonces, lea otro. Bueno, entonces hagamos una cosa. Vámonos con estas dos canciones. Y invitamos a la gente para que nos contacten a través del 322-268-1212 y nos dejen un mensaje, una dedicatoria y una canción. Este ya lo leí. Hola, buenas noches. Soy Elizabeth. Sí, ya también lo leí. Sí. Listo. Entonces, vámonos con Black Sabbath. Change, cambios. Esto es música para soñar despierto. La música más especial a la hora correcta. ¿Qué hora son, Obando? 10:15. I'm Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Toro de Eclipse of the Heart, eclipse total del corazón con Bonnie Tyler, y pasaba a través de Veracruz en Música para Soñar Despiertos, acompañándolos DJ Obando y Juan Caro Ángel el Negro. Negro, ¿tenés redes sociales? Facebook, pero ya, casi no me volví a meter, hermano. ¿Por qué? Ya, yo no sé, y a mí Instagram casi no me gusta, mi Obando. No. No, viejito, ¿vos qué tenés? Sí, y los quiero invitar primero que todo para que sigan las redes sociales de Veracruz Estéreo como arroba Veracruz Estéreo Medellín. ¿A vos cómo te pueden buscar por una red social, Obando? ¿Por todas? Fácil, arroba DJ Obando Veracruz Estéreo. ¿En Facebook? En Instagram y en Facebook como DJ Obando. ¿Y tenés Twitter? No, ese sí no me ha podido, no he podido con eso, la verdad no. Listo. Negro. Por acá me dice Juan Alejandro. Hey, pilas, pues, que ayer no me colocaron ahí Remember You. Y hoy tampoco me han colocado Before the Dawn de Judas Priest. Ah, no, vamos, vamos con ellos. No, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Para eso estamos, para darle gusto a los oyentes en este programa que es Música para Soñar Despiertos y que va del lunes a jueves. Oiga, qué foto tan bacana me envió este man de Nueva York, hermano. Hermosísima. Sí, ya quisiera uno contemplar eso de cerca, ¿sí o no? Hermosa, hermosa. Qué detallazo, viejo, haberme mandado esa foto. Muy, muy buena foto, de verdad que sí. Hombre, un saludo muy especial para John Taylor, si está escuchando, también oyente fiel de Veracruz, él está en Houston, Texas. Un saludo para él. Bueno, yo creo que por acá tengo un mensaje. Buenas noches, Negro y Obando, un saludo desde Canadá. Mi nombre es Ricardo Arango, quería aprovechar esta noche de dedicatorias para pedirles un tema. El mejor de Scorpions, When the Smoking is Down. Cuando la niebla cae. Gracias y Dios los bendiga. Claro que sí. Saludo para él muy especial. Claro que sí. Bueno, y es válido. Todavía estamos a 24. Mi papá estuviera cumpliendo años hoy, yo ando donde estuviera vivo. ¿Cómo así? Mi papá estuviera cumpliendo hoy 95 años. Mi papá no, murió a 90. 95. O sea que tu papá cumplía años el mismo día de Carlos Alberto Ríos. De Ríos y de la muerte de Freddie Mercury. Recordemos que hoy también, en una fecha como hoy, también hace 29 años se murió el baterista de Kiss. ¿Quién? Eric Carr. Ah, no sabía. Claro, no sabías. No, viejo. Eric Carr se murió el 24 de noviembre. No me acordaba. ¿De qué año? Del 91, el mismo día de Freddie Mercury. Pero la muerte de Freddie Mercury opacó la sí noticia. Señor, sí recuerdo eso. Eric Carr. Le pusieron más atención a la... Claro, bando, sí, claro. Señor. Esa fue la vuelta. Sí, señor. Así es. Es como cuando... Murió joven. Claro. Oye, ¿sabes también quién murió? Y me vine a dar cuenta apenas en estos días. ¿Quién? El baterista viejo de Quiet Riot. Ah, ¿cómo así? Y ellos estuvieron en Veracruz. ¿Sí? Yo tengo fotos con él. No. Peludo, así parecido como a Juan Kiss. Ah. Murió. Yo vi a esta banda, pero ya la vi hace por ahí 6 años que vino acá a Medellín. ¿Cuál? Quiet Riot. Pero ya con otra formación, pues ya vino al Juan Pablo II de una Feria de las Flores. Obviamente no, ya se había muerto el vocalista y venían en otra formación, pero válido haberlos visto. Obando, ¿sabes quién estuvo acá? Y muy poquita fue a, o sea, muy poquita gente fue a verlos y mucha gente no se dio cuenta. ¿Quién? Es más, estuvieron dizque en el parque de la, en el parque del parque que sé que es de arena, ¿cómo se llama el parque? Parque de las Aguas. No, aquí. Parque de la, que es lleno de arenita y. Parque de la. Ah, yo sabía. Polito, yo ya sé de quién estás Hardy. Hablando. Estás hablando de Alan Parsons Project. Hombre. Lo viste. No, hombre, no me di cuenta. Me vine a dar cuenta como a los 15 días. ¿Vos fuiste? No, a mí me pasó igual. Ah. Gratis. Oiga, increíble. Gratis. Alan Parsons Project en Medellín. A nadie le dijeron. Yo no sé por qué fue eso así. Y me dices, ¿que no viste a Alan Parsons? Y yo. ¿Cuándo? Parecía que nos estuvieran tomando el pelo. No lo anunciaron. ¿En dónde el coli? No. ¿Cómo se llama? ¿El parque? ¿Qué? Eso es ahí por el. Eso es por cerca de Pujarra. Jardín Botánico. No, yo no sé. Bueno, en fin. ¿Cómo se llama ese parquecito, hombre? Yo no soy de parques negros, ¿sabes? Que es lleno de arena. Algún oyente nos ayuda. ¿No es el parque de las luces? No. Pero sí, sí estuvo. Eso fue hace por ahí 10 años. Ay, o 12 años, sí, claro. ¿Cuál es tu canción favorita de Alan Parsons? No, muchas. Don't Answer Me, Eye in the Sky, Games People Play, La Sagrada Familia. Uf. Buenísimo. ¿Sí o no? Oíste, Obando, ¿sabes qué? ¿Sabes en qué concierto estuve y gratis? Pues me invitaron. A ver, contá. Es de los mejores conciertos que yo he ido. Contá, a ver. América. Ah. A América. ¿Sabes dónde presentaron? ¿Dónde? En una discoteca, lo que hoy en día es esa que hacen striptease en Las Palmas. ¿Cómo se llama esa discoteca? La Isla. La Isla. Esa discoteca antes se llamaba Britannia. Y antes de eso se llamaba Kevin's. Kevin's. Entonces, sí. Cuando pasó de Kevin's a Britannia para inaugurarlo, trajeron el grupo América. ¡Ah! Eso fue una locura. Vea, por acá un oyente me dice, el Parque de los Pies Descalzos ese en el 2013. Ese es el Parque de los Pies Descalzos. ¿Cómo se llama el oyente? El oyente, lo va a decir, a ver si nos puso el nombre. No, no nos puso el nombre. Obando, me duele recordar eso. Me duele. Ah. Y el oyente iría de más. Si se de más, porque... ¿Eso queda qué? ¿Por dónde? ¿Por la Universidad de Antioquia o qué? Ese parque que, sí, cerquita a la Universidad de Antioquia, sí. Eso es cerquita al Parque Norte. Ah, vea, ¿sabe qué? Hablando de muertes, ahora que estamos hablando y que estamos hablando de artistas. En el mes de las ánimas. Además de eso, ¿se acuerda cuando Michael Jackson murió? Vea, cuando Michael Jackson, vea, yo escuchaba mucho un programa que era muy bueno. Era muy bueno, porque ya no lo escucho. Se llamaba La Luciérnaga de Caracol, que cuando estaba Hernán Peláez, Héctor Rincón, Gabriel de las Casas, que todavía está. El programa era muy bueno, ya no lo escucho. Estaba Gardiazabal de Cali. Entonces, Gabriel de las Casas dijo: hombre, tengo una noticia muy triste. Michael Jackson acaba de fallecer, y yo estaba escuchando. Entonces yo llegué y llamé a Donny. Ah. Eran como las 3 de la tarde. Y yo, Donny, ya sabes, y me dice: ah, sí, están distorsionando que Michael Jackson murió. Y eso lo está diciendo CNN. Uh-huh. Pero en Estados Unidos hay un canal que toda la gente le cree. No sé cuál es, creo que es ABC, no sé. Que lo que digan ahí es verdad. Ah. Y ahí lo habían dicho. Bueno. Cuando ya dijeron, sí, comprobado. Uf, ¿por qué bando? ¿Usted sabe qué artista se murió ese mismo día y pasó desapercibido? Conocido. Claro. Dígame la primera letra. F. ¿Y la segunda? ¿La que sigue? Ah. Pero el nombre y el apellido. F, el nombre y el apellido. Ah, no, si vamos a hablar por la primera letra del nombre y la primera letra del apellido es FF. Dígame una canción. No, no es cantante, es actriz. Farrah Fawcett Major. Sí, señor. Murió. ¿En serio? Sí, señor. El mismo día de Michael Jackson murió Farrah Fawcett. Era la ex esposa de Lee Majors. Claro que nuclear. Sí. Claro, y ella, angelito de Charlie, que creo que todos soñamos con verla, al menos en nuestra habitación, en un afiche de ella esos. Fue una Pamela Anderson en claro, su época. Claro, de los 70s. Hermosa. Hermosa. ¿Murió el mismo día de Michael? Sí. Le cuento que, vea, hay artistas... ¿La creías viva todavía? No me acordaba. Sino que hay artistas que, o sea, en estos días iba en el carro escuchando una canción que a mí me encanta, Addicted to Love. Ah, la de Robert Palmer. Murió, yo, ¿verdad que ese man también murió? Robert Palmer. Sí, murió Robert Palmer. ¿Usted sabía que Robert Palmer, él hizo dos canciones, tres canciones que a mí me encantan? A ver. Some Like a Heart. Ah, con Power Station. Con Power Station. La otra era Get It On, que es una versión vieja, y la otra es Communication. Y sabe que me gustaba porque yo era muy fanático de Duran Duran. Sí. Y eran creo que eran John Taylor y Andy Taylor, y eran Robert Palmer, y era el baterista del grupo Chip. Bueno, creo. No tengo el dato exacto. Es que yo perdí mucho la memoria. Yo recuerdo que de Duran también se desprendió otro experimento, claro, musical. Arcadia. Sí, señor. Ellos sacaron una canción que llamaba Election Day. Ah, buenísima. Y Notorio, si es Duran Duran. Sí, pero ellos tuvieron otro éxito bando. Election Day, ¿cuál era el otro? No, fue nada más ese. ¿No era el Día de la Independencia otra? No. Election nada más Day. Esa fue. No más. ¿Seguro? Sí, no ellos más. No tuvieron dos éxitos. No, fue esa nomás. Pues te digo, experimentos musicales que... Pero son buenísimos. Pero sabes una cosa, yo recuerdo que cuando yo trabajaba en El Poblado, sí, eran Duran Duran Notorious. Sí. Y después salió Election Day. Lo que pasa es que esas bandas hacen un pequeño break, pero regresan. Es como decir ¿quién? Como Freddie Mercury con Queen. Hizo su experimento, pero volvió. ¿Sí? Pero, ¿qué te puedo decir? Hombre, la música es así, nos ha dejado grandes canciones. Uf. Pero se nos están yendo los artistas. Están falleciendo. Triste, mire que este mismo año tuvimos el fallecimiento de Eddie Van Halen. Teso. ¿Sí? Y dos, de Oldfield, el cantante. Me dolió mucho la muerte de él. ¿Cierto? También se murió, ¿sabes quién? ¿Quién? Ese es amigo tuyo. pero de música. Sí, amigo tuyo. Cuando el diablo bajó a Georgia. Ah, Charles Daniel Band. Sí, sí, hombre. Cuando escucho la canción me acuerdo de vos. No, es que esa canción es muy buena. También se murió este año. Sí, hombre. ¿Y quién más ha muerto? ¿Qué se pasa? ¿Quién más, hombre? No. No. O sea que el último ha sido Charlie. Que no, Charlie murió, fue el primero. Murió como de 84 años. No, por eso, pero el último que ha muerto de toda esta gente. Ah, no, de Oldfield. El de Oldfield que murió hace poco. ¿Quién sabe? Y no han dicho de qué murió. A mí se me hace que cuando no dicen de qué mueren las personas, se me hace que es de COVID. Por aquí nos están felicitando. Qué programa más ameno. Esos datos están formidables. Un programa con mucha madurez. Muy bueno, muy buen equipo hacen usted, Obando. Un saludo para el Congo, guarda de tránsito de Envigado. A ver, Ome Congo, lo que pasa es que Obando es programador. Juli, Juli, Tavo es otro cuento. Entonces yo me meto en lo de ellos, pero yo con Obando hablo de música y es como una tertulia. Entonces, vea, yo no recordaba cosas. Él me está haciendo acá recordar. Para que vaya viendo. Negro, ¿cuál es su mejor concierto? ¿Sabe qué, Obando? Cuénteme. Este guarda, el Congo Oscar, él sí. es fanático. Yo creo que, ¿sabe por qué escribió? ¿Por qué? Porque es fanático de ese man que usted tiene ahí en la espalda, vea. Ese man adora a ese man. A Michael. Ajá. Él dice que para él es el grande. El grande. Sí, no, es el grande. Es que para mí, después de Queen, Michael es Michael. Obando, ¿usted sabía una cosa de Michael Jackson? Cuénteme. Imagínese que cuando Michael Jackson estaba vivo, sí, le faltaban por ahí 20 días, antes de morir, 20 días. Sí. Él iba a hacer un concierto en Londres. Sí. En el estadio Wembley. Sí. Y habían 1 millón de boletas vendidas. O sea, que es 1 millón. Es que esa gira se llamaba This Is It. Eso es todo. Eso es todo. Y creo que habían 50 conciertos vendidos. Y a él le habían hablado ya de Colombia. ¿Sabía eso? Nos quedamos sin verlo. Ojo, pues. A ver, un millón de boletas. Sí. Y la mayoría de gente, cuando murió, les dijeron, vea, les vamos a devolver la plata. Como cuando no hay un concierto de plata. ¿Y sabe qué? La mayoría de gente en Inglaterra no quiso la devolución del dinero. Nos quedamos con la boleta. Sí, yo también hubiera que me hubiera quedado con esa. ¿Sabe cuánto vale una boleta de Michael Jackson en este momento? En este momento no. Tenerla y decir, vea. En este momento no. Póngale 50 años. No, en este momento, que usted diga, tengo esta boleta, se la saca y la por internet la vendo. Le dan un platal por ello. Claro, pero le cuento pues que es que tiene su razón de ser. Yo plata consigo. ¿Dónde consigo la boleta? Y más de un ídolo de esos. Es como en este momento yo tengo mi boleta de Kiss guardadita. Ah, para el concierto que... Para el concierto que nos lo están aplazando ya va para 2 años. Obando, te voy a contar algo. Contame. Para irnos con música, yo cada que veo un video de Michael Jackson, por ejemplo, para mí la canción más trilladita de Michael Jackson es Beat It, y yo disfruto ver el video de Beat It, y yo a veces me pongo en mi casa a ver los videos de Michael Jackson y yo me entretengo. Smooth Criminal, me parece. Sí, muy buena. Excelente. El otro es de Way, ¿cómo es? De Way, ¿cómo es? De la forma de que make, me hace sentir. De Mimic. No, la tengo que ver escrita. Es del 87, es del Bat. De Bat. Excelente. Del álbum Bat, sí. The Way You Made Me Feel. Epa. Me encanta. Ese video me fascina. Son unos coros de una señora por ahí, una vieja. ¿Cómo se llamaba la de Free Willy? Free Willy. Esa es la que trae los coros. Will You Be There? Sí. Allí estaré. Sí. Buen video. Y sabe otra que casi, no sé, esa no recuerdo, cuando estuve en Brasil, que estaba con unos bombos y unas cosas, ese video. Sí, señor. Eso se llamaba... Don't Care. Creo que es Don't Care. Don't Care, ¿cierto? No importa. El caso es que yo veo Thriller y me encanta ver ese video. Además, una cosa que tiene Michael Jackson es el sonido de Billie Jean. Excelente, para mí esa es de las mejores canciones que tienes, o sea, pero, en cuestión de sonido. Pero ya que estamos hablando de Michael Jackson, ¿cuál es su canción favorita? Ve, hay una canción que es de Jackson 5. De los Jackson. Shake Your Body. Búscala un momentico, búscala. Claro, venga, busquela. Para mí esa canción, va, yo siempre dije que rico hubiera sido que Michael Jackson hubiera relanzado esta canción con el baile de él. Esta canción me parece para mí la mejor canción. ¿Cómo es que llama? Shake your body. Sí. Negro, no va a estar. Haga de cuenta como decir Shake your body. Encuentro. Shake your body. Vamos a ver si por aquí. No, eso tiene que estar. Eso es un éxito. Lo que pasa es que estás como Jackson. A ver. Mejor dicho, vamos. Ya la encontré. Vamos a escuchar un momentico la canción favorita del negro. Para mí es de las mejores. Vamos a escucharla aquí un momentico. A ver. Esa. Súbale, maestro, un momentico. A mí esa es la mejor. ¿Y sabe qué, Obando? Cuénteme. Escúchele la voz y es la misma y está pelado. Sí, señor. Esa canción, hermano. Para mí es, para mí, o sea, siento, yo soy fanático de Michael Jackson. Yo también. Todas me encantan. Sí. Pero esta canción para mí, de las mejores. Muy buena. Congo dice, para él la mejor es, se me olvidó, me está. Thriller. Es que, no. Rock With You. Ah, muy buena. Le encanta Rock With You. Él dice que para él esa. Para mí esta y Smooth Criminal. Vamos con música, bando. Claro que sí. Entonces, nos vamos con una canción que hace rato nos están pidiendo y nosotros aquí estamos elevados. Ya son las 10:40. Esta canción, ¿cómo se llama, bando? Before the Dawn. Ante el amanecer, Judas Priest. Thank you. son las 10:48. Estamos llegando al final de Música para Soñar Despierto, la música más especial a la hora correcta. Un saludo para el campeón de medallo, James Uribe, colega de Tropicana. Dice, ¿qué más, parceros? Me llamo Eli Frank desde Copacabana. Recordarles vivir. Vivo en New York, Long Island. Soy chasis 70. Ja, ja, ja. Pero me siento de los 86. ¿Qué nota? Bueno, escuchar Veracruz de nuevo es una nota. Me trae mis mejores recuerdos. Saludos a los muchachos de Copacabana. Y ¿qué dice acá? Que no... y a los demás que emigramos a la USA. Ah, ok. Un saludo muy especial para el hombre. Él se llama Eli Frank y está en Long Island. Y por acá dice otra cosita. Un temita de Depeche Mode, Enjoy the Silence. Disfruta del silencio. Mi primer video que vi fue en una taberna de Copacabana, Venus de... ¿sí, quién es Venus? Eso es de los 70s, originalmente. Sí, pero la hizo Bananarama. En los 80s, sí, señor. Venus. Que le regale temita así más adelante. Claro que sí. O cuando leemos otro por allá, yo busco por acá más. Listo, vamos a mirar a ver qué más tenemos porque nos lleno esto. Sugerencia, un programa de ustedes dos como el de hoy, charlando como dos amigos. El tema y poniendo esos temazos. Ah, está bien. Vea, un música para soñar despiertos totalmente diferente. Sí, ¿por qué no? Oiga, dice acá, Wando, vos tenés por ahí, ¿no? Ese me dejó regado. ¿Qué? Pechas Boys estuvo acá en Medellín. Pero negro, ¿en qué planeta vives, no, por hermano. Dios? No. Estuve en el año 2017 en la ciudad de Medellín. Yo no pude ir porque al otro día era el concierto de YouTube. Ajá. Y me tocó elegir. Tú también. O sea, o me quedaba viendo los Pechos Boys o viajaba a Bogotá. No. Entonces yo dije, aunque no. Los dos muy buenos. Muy buenos, pero a mí YouTube, digamos que sí, me ganó el pulso. Y me fui. No, y más que YouTube no querían venir a Colombia por lo de que ellos protegen mucho la cuestión de derechos humanos. De hecho, te cuento que el telonero de YouTube fue el cantante de Oasis. Ah, ah. Sí, señor. Obando está muy bien informado. Es que a mí la canción que más me gusta de YouTube es I Still Haven't Found What I'm Looking For. Muy buena. Aún no he podido encontrar lo que estoy buscando. Me la encanta mía, si es contigo o sin ti. With or without you. Sí. Obando, ¿qué dice por acá? Bueno. Buenas noches, muchachos. La banda de rock británica de Alan Parsons Project se presentó en Medellín en el concierto de apertura del Festival Internacional de Música de Medellín, organizado por la Orquesta Filarmónica de Medellín el 31 de agosto en el Parque de los Pies Descalzos. ¿Cómo le parece? Pero fenomenal. Pero no lo divulgaron. Ah, sí vio bando, por eso es que yo no sabía, hermano. Es que no nos llegó la invitación. Pocas personas asistieron, o sea, no lo divulgaron. Saludos desde Girardota, Juan Manuel. Juan, qué detalle haber mandado este mensaje. O sea que podemos decir que fue un desperdicio. ¿Cómo le parece, hermano? ¿Ah? Una banda que a mí me encanta. Vea lo que es, por ejemplo, Vangelis. A mí me encanta Vangelis, hermano. Sí, buenísimo. Ve, hay una banda que se llama Afroditas Chill. Ajá. Y canta Denis Rusos, Irene Papas. Ellos tienen una canción que se llama La Captura de la Bestia. Vean, y ahí, pues, claro, y ahí tocó Vangelis. Vangelis, muy bueno. Se llama Aphrodite Child, Los Niños Afroditas. Yo recuerdo Carrozas de Fuego. Esa es de Vangelis. Esa canción, sí, para mí es hermosa. Esa fue un número uno en los Estados Unidos. 1982. Ah, ok. Entonces, 1982. Pero sí fue número uno de Billboard. Total, sí. Número uno. Banda sonora de la película Carrozas de Juegos. ¿Para usted cuál fue el mejor año de los 80? El 82. ¿El 82? Para mí fue el 82. Déjeme decirle que usted no es el primero que me lo dice. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hubo como un cambio. O sea, veníamos del dance. De la música disco. De la música disco. Sí. Y empezó. Claro que ya venía, por ejemplo, en el 80 con Olivia Newton, sí, Foreigner, ¿sí me entiendes? Sí. 80, 81. Pero para mí el mejor año de la música fue el 82. Varios me han contado eso. Vea, ahí está Asia. Sí. Only Time We Tell. Sí. ¿Te gusta la canción? Total, claro. La otra se llama El Calor del Momento, Heat of the Moment. Sí, muy buenas las dos. Don't Cry. No. Pues definitivamente a mí no me tocó en su apogeo estas canciones porque yo estaba muy chiquito, pero yo nací con el chip. Ve, lo que pasa es que hay una cosa, para que nos vamos con mensaje, ve, hay otro año que fue muy bueno, el 85. 85-86. Pero a mí me pasa algo extraño. Cuando yo me enamoro, ojo por lo que le voy a contar. A ver. Cuando yo me enamoraba y escuchaba una canción, ¿sí?, y estaba mal, a mí esa canción me cae mal. No. Y en el 86-87 a mí me dio muy duro una novia. Entonces yo escucho, por ejemplo, esa de ABC, Binary Me. ¿Sí te acordás? Claro, me da nostalgia. Escucho, por ejemplo, When the Smoking, sí. Claro. Toda esa musiquita de ese año. Ajá. Yo digo, ah, ahí mismo me voy a esa época. Entonces, porque las pagan los artistas, pues. Es que, ¿sabes qué es lo lindo de los clásicos? Que a todos los que escuchamos clásicos, sí, nos llevan a una época que vivimos. Sí. ¿Cierto? Sí. Por decir algo, vos te acordás de I Hate Myself for Loving You. Vos, sí, estás en Veracruz. La de Joan Jett. Vos te acordás de esa época. Entonces vos ahí mismo recordás, ve, cuando eso el Jett, hacíamos, claro, a Niágara. A Niágara, o sea, a comer papa, a papa con naranjada. Claro, a usted no le pasa que usted escucha un clásico y ahí mismo como que se le, claro, embobina la cinta del casillo. Me acuerdo de esto. A los clásicos van formando la película de tu vida. ¿Sí? Claro. O sea, es la banda sonora de tu vida. Claro. Entonces, por eso trae la nostalgia. Pero a mí realmente me encantaría volver a los ochentas. ¿Y cuál fue el mejor año para vos? De esa década. De los ochentas, 88 más o menos. Recuerdo mucho el 88. 87, 88 lo recuerdo mucho. Usted sabía que yo tengo, me lo regaló Donny, tengo todos los años, los 100 años. ¿Qué? De la Billboard. Sí. En música. Me lo regaló, me tome, yo le regalo. Desde 1955 hasta el 2000, de 100 en 100. Uy. O sea, pero en música, en CDs. Entonces, sí, por ejemplo, tengo los 100 del 55, ¿sí, ¿sí o no? Hasta, sí, el 2000. Entonces, por ejemplo, usted, los 100 del 82, y ahí está Abracadabra, Hearts to Go, Jack and Diane, Hugh Lewis and the News, Do You Believe in Love. Están todos. Entonces pasas 86, 87, 88 y están los 100 de cada año. Para usted, ¿cuál es la mejor película de los 80s? Top Gun, por la banda sonora. Sí. ¿Pero estamos hablando de música? No, de la película. Ah, María Wanda, así me mataste. O sea, por banda sonora, Top Gun. Sí. ¿Pero película, película? Sí. No, me cogiste así. Yo le tengo la mía. Highlander. Volver al futuro. Back to the Future. Sí, y por la banda. ¿Pero sonora? ¿Cuál? No, la primera, del 85. Ahí el tema central era la de Power of Love de Hugh Lewis and the News. Sí, esa es la banda sonora. No, hubo películas muy bacanas. Hubo una que se llamaba Sueños Eléctricos. Ah, o sea, sí, la banda sonora era Together in Electric Dreams. Estaba en programación aquí en Veracruz. Y sí sabía cuando eso, le cuento a los oyentes, cuando eso estaban de moda, apenas estaban saliendo los computadores. Sí. La historia era que un computador se enamoró de una pelada. Sí. Y no, eso es un cuento muy bacano. ¿Sabe qué, ¿no?, canción también pertenece a la banda sonora de esa película? De Kurt Cusco, ¿no? Sí, Love is Love. Love is Love. Ah, sí, señor. Muy buena balada. Y hay otra película que se llamó La Historia Sin Fin, pero la primera, que el tema era Never in the Story, sí, de Lin. Claro, Lin que sí. Es que los 80 dejó de todo. Mucho, pero Top Gun fue muy bacana. ¿Y cuál fue su serie favorita de los 80s? La serie de televisión. Vea. Que yo recuerde, me gustaba mucho Los Magníficos. Me gustaba mucho MacGyver. Sí. Me gustaba El Auto Fantástico. Me gustaban los Duke de Hazard. Me encantaba, hermano. Pero todavía escucho esa canción y me gusta. Uy, pero recordemos que los Duke empezaron en el 78. Bueno, y de los 70s, Manich, Kojak. No sé qué son esas cosas. Kojak. Las calles de San Francisco me encantaban. Todavía veo por un canal que se llama TSM. Veo Starsky, sí, Hutch. Ah, ese es muy bueno, el del carrito rojo con un Ford Torino con una raya blanca. Sí. ¿Te tocó vareta? Total. Sí. Claro, tenía una vareta, era el que tenía una cotorrita. Sí. Vareta. Sí, y sí, había otro que llamaba MacLeod, MacMel y mi esposa. Y para mí, yo soy seguidor de los dibujos animados. Para mí. Sí, los mejores. Me consta. Los de Hanna-Barbera, los mejores. Y los, sí, de la Warner. Ajá. Para mí, porque a mí me gusta Scooby-Doo, me gusta El Oso Yogi, me gusta Droopy. Sí. ¿Saben? Estoy tan feliz. El Gallo Claudio. ya sí, como al gallo Claudio. Oye, hijo, ¿por qué me das en la cabeza? Es que digo, recuerdo, en la cabeza. Yo recuerdo que en Veracruz, está en el poblado, el negro Casque nos recibía a turno. Lo primero que hacía era con el televisor. Dos pica piedra. Y ponía el canal de los muñequitos. Cuando era Cartoon Network. Sí, y ahí se quedaba toda la noche. Para mí Los Pica Piedra es la mejor serie de caricaturas que yo vi, para mí. Sí. Sí, porque a mí Correcamino me caía bien, pero a veces me da rabia porque no cogía el coyote. Bueno, ¿y te gustaron los Simpsons? El coyote ya. Correcaminos. ¿Y los Simpsons? Total, sí, todavía los veo. Todavía los ves. Sí. Ah, okay. Pero no me gusta Futurama, ni me gusta South Park. No. Yo creo que hasta los Simpsons. Pero a mí me gustan son las caricaturas viejas. Por ejemplo, claro, una que llama Johnny Quetz. Meteoro, el de la moto, pues. Sí, el de la moto, sí, claro. Ah, no. No, Meteoro era el del carro de carreras. Centella es otro. Centella es el de la moto. Sí. Y había otro que llamaba el agente S5, que era con unas cartas de naipes. Yo sé que la gente. Pero ando, vamos con. No, es que definitivamente este tema estuvo bacano, estuvo chévere. Negro, entonces, ¿con qué nos vamos? No sé. ¿Nos vamos ya? Sí. Ya son las 11. Para dejar a la gente que escuche ya música, porque la gente, me imagino que quedó aburrida con tanta carreta que echamos hoy. Oh, pero recordar es vivir un poco y los 80s es una pasión. Ah, por aquí me están escribiendo. Ave María Negro, ¿cómo es que discriminas a la Pantera Rosa? Oye, hay otro que usted no lo mencionó, el Pájaro Loco. El Superagente 86. Ah, sí. Bueno, el Pájaro Loco me encantaba. Sí, el Pájaro Loco. Oiga, ¿usted sabía una cosa de la Pantera Rosa? ¿Cuál? Como la Pantera Rosa era muda, en cualquier parte del mundo la entendían. Se podía poner un chino, un colombiano, un gringo. Un buen punto. Sí, entonces todos entendían, porque como era muda, ajá, eran gestos, todo el mundo la entendía. Negro, ¿cómo se llama ese caballo blanco que era algo gracioso y se reía? Y se reía. Huckleberry Hound. Ah, no,